Seguimos con más You Know, 11 y 10 de la noche, ya con una temperatura agradable, unos 19 grados más o menos está haciendo. Sí, está media, hay mucha humedad, así que está para quedarse en casa. Va a llover la semana, va a ser mucho frío, así que... En un rato la tenemos a Tamara con el pronóstico de la semana. Muy bien, y a Antonio también, que se le enamora. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Lo vemos. Ay, Carlitos, ¿qué estuviste haciendo por nuestro notiro de Buenos Aires, eh? Estuve trabajando como habitualmente hago para este programa. Te viniste con la, ¿eh? ¿Viste? Vine con sello, todo. Estuvo trabajando, hizo producción. Muy bien. Se tomó el tren, se tomó el subte. No, me tomé el tren, me tomé el subte y me fui hasta el edificio Guardacostas, ahí a pasitos de Luna Park. Ajá. A cubrir la protesta de prefectura. Muy bien. Que ya hace casi una semana, el lunes pasado creo que empezaron, o el martes. Empezaron el martes. El martes. Fui a ver cómo seguía la protesta y qué expectativas tenían para mañana, que va a ser el anuncio oficial del gobierno. Recopilando un poquito, la semana pasada se desató esta protesta porque se hizo efectivo un decreto que había publicado desde el Ministerio de Defensa. Exactamente. Ministerio de Seguridad, que es el de Nil Agarre. A través del cual supuestamente se iban a blanquear algunos conceptos que estaban en las liquidaciones de sueldo de prefectos y gendarmes, pero lo que terminaron haciendo fue reducirles el sueldo en un 40, 30, 50, 60% incluso en algunos casos, lo que desató una protesta. En realidad lo que el verdadero problema que hubo con este decreto, que es el 1703. Ah, 1307. 1307 o 1703, me parece que es 1713. Creo que era 1307, da igual. Pero es como que no vamos mezclando. Bueno, dale. 1307, tienes razón. El tema con este decreto era que no blanqueaba el sueldo de los prefectos. O sea, ellos cobran un 40% en blanco y un 60% en negro. Lo que decía este decreto era generar una escala de sueldos y te hablaba de los... Había como suplementos a tu sueldo. Por ejemplo, vos tenías personal a cargo, se te pagaba 2.000 pesos. Vos hacías tareas específicas, se te pagaba 2.000 pesos más. Y así sucesivamente. Por ahí tu sueldo era de 7.000 pesos. Lo que pasó que había, por ejemplo, yo le hice la entrevista a una mujer, a la mujer de un prefecto. Qué raro. Que, no, para ver cómo era la situación familiar y cómo era. Y resulta que ese... que era cabo segundo, cobró 400 pesos menos. No había cobrado 3.000 pesos como otros prefectos que habían perdido mitad del sueldo. Claro. Con esta liquidación que se mandaron, que en realidad estaba mal liquidado el sueldo. El tema es que primero empezó el reclamo porque habían liquidado mal el sueldo. Y después empezaron a reclamar por un sueldo más justo y por cobrar todo el sueldo en blanco, que es lo que corresponde, ¿no? Por supuesto. Porque resulta que todas esas partes eran no remunerativas, todos los suplementos. Están en blanco, pero esas partes no van a parar. ¿Por qué me miras con esa cara? No, porque me miras con esa trompeta. No, es que no van a parar, ni sabemos. Eso no afecta al aguinaldo, no afecta... vacaciones. No va a la jubilación. ¿Sí? Sí, todas las sumas no remunerativas, digamos, no se suman, tanto sea para la liquidación de haberes jubilatorios, la liquidación de aguinaldos. Y todo. Bueno, por ahí cobraban, por ejemplo, cobraban 6.000 pesos y de aguinaldo nada más cobraban 1.500 pesos. Uh-huh. Claro, uh-huh. Tenía muy bajo el aguinaldo. En realidad bajo el sueldo. Igualmente, eso nos pasa a todos, creo. No, a todos no nos pasa. A mí no me pasa porque la bola. ¿Querés ir allá al edificio Centinela? Ahora vengo. Y tu gremio tampoco pasa. Y tu gremio tampoco pasa. No sé qué arreglo tendrás vos con comisiones y todo eso porque estás en venta, pero sí. El tema de todos los gremios, la gran mayoría de los gremios, no tiene. A mí lo único que me causó impresión en realidad, que es el único país del mundo donde las fuerzas de seguridad hacen un reclamo salarial y en España también lo han hecho. Sí, el tema no es eso. Déjame terminar la frase. No, le gusta interrumpir como loco. Sí, le encanta. Acá es las fuerzas de seguridad hacen un reclamo salarial, igual en España tienen sindicato. Acá no. Sí. Y pero los noticieros tienen que salir a aclarar que no es un golpe de Estado. Claro, sí. Es raro. O sea, el ambiente que había en la protesta era un ambiente tranquilo. era tranquilo, no había... A mí me gustó la protesta de los gendarmes, ¿eh? Porque estaban, seguían laburando y seguían cubriendo los puestos, ¿eh? La verdad que me pareció interesante. Bueno, eso no, después lo vamos a ver en la entrevista con... que hicimos. No estaba dentro de los 54. ¿Cómo se llama entonces el prefecto con el que... Emiliano. Se llama Emiliano, es uno de los prefectos que no dio el apellido ni el cargo por las dudas, digamos, pero estuvo charlando con Carlos hace un ratito en el edificio Guardacosta ahí en la zona de Retiro. Vamos a escucharlo. Está caliente, está calentita, así que... You know. Es casi ya una semana de protesta. ¿Cómo son las expectativas que tiene la respuesta del gobierno de mañana sobre el petitorio que firmaron ustedes? Las expectativas que tenemos ya lo ves buena. Estamos tratando de aguantar hasta mañana y bueno, a ver la propuesta que hace el ministerio. Sí, por respecto a las acusaciones que decían que ustedes no cumplían con las funciones por el hecho de estar en esa protesta, ¿cómo se dividen las tareas? El ministerio salió de recorrida en las últimas horas a verificar si se estaban cumpliendo las tareas asignadas y los objetivos asignados, y se cumplió con total normalidad. Acá la gente de alto convocada, de servicios familiares, hijos, vecinos, de familia prefecturiana. Sí. Los servicios se cumplen 100%. Por lo que estuve leyendo sobre el decreto, con un básico al menor rango le da un básico de 2.000 pesos y después según personal a cargo todo va aumentando el sueldo según los cargos. El reclamo que tiene ustedes es que ese básico sea de 7.000 y después se hagan los suplementos que correspondan. Nosotros buscamos un básico digno en blanco para toda la jerarquía. Nosotros en estos momentos estamos cobrando un 60 sobre un 40 en blanco y un 60 en negro. ¿Me comprendés? Sí, sí. Lo que se está tratando es que el sueldo básico sea en blanco. En blanco y que dignamente pueda sustentar. Exactamente. ¿Y cómo es la vida de un prefecto con ese sueldo, no? Porque digamos que independientemente de la disminución del sueldo que recibieron con esta última mala liquidación según el gobierno, ¿cómo es la vida de ustedes? Porque debe ser complicado vivir con ese sueldo, ¿no? Dura porque tenés que siempre estar atento a tener otro trabajo para poder sobrevivir. Usted hace un servicio de 12 o 24 horas y al día siguiente o al terminar su servicio no se va a su casa. Tiene que contrarrestar con servicio de policía adicional, algún otro trabajo para tratar de llevarlo para su casa. ¿Entendés? Eso que equivale a que no veas a tu familia, al desarraigo que hay en general con todas las familiares de los chicos del interior, a que vos estés más trabajando que en tu casa, descansar. Y poniendo en riesgo la vida de uno, ¿no? Porque... Parte, obvio. ¿Y tiene comunicación con gendarmería o...? Sí. Se está comentando constantemente. ¿Y el hecho de que hayan desplazado a diferentes compañeros de ustedes por el tema de las protestas, cómo lo van a tratar eso? Se va a tratar de charlar, pero eso es una parte interna de gendarmería. Ah, okay. Eso se habla y se charla, además ya se charló y se habló con eso. Apoyo de la gente por lo que vemos, siempre pasan, tocan bocina. Vos lo ves. Sí, sí. Vos lo ves. Acá viene la gente, da su apoyo, da su baja gente con comida, con agua. Gracias a Dios, sabe que reclamo tú. ¿Esperaban esta repercusión? No queríamos hacer esto. No esperábamos nada. Claro. Sí, si vos me preferís, ¿qué puedo estar yo haciendo en este momento? Casa tomando un mate con mis hijos, con mi camino. Bueno, te agradezco. ¿Cómo era tu nombre? Emiliano. Bueno, un gusto, ¿eh? You know. Bueno, interesante lo que decía la gente de prefectura. Sobre todo lo del bombo, que rompía bastante los huevitos. Igual se escuchó muy bien las respuestas del prefecto. Bueno, más o menos lo que estábamos hablando acá, o sea, los puestos se siguen cubriendo, o sea, están reclamando que ellos, según lo que según lo que escuchamos recién, el sueldo está dividido entre un 40 y un 60, o sea, el 40% lo cobran en blanco y un 60% en negro, o sea, me parece una bestialidad, por todo lo que hablamos anteriormente. Y nada, la verdad que me parece que el reclamo es bueno, es positivo, que la gente también lo apoye, también es positivo. Sí, básicamente lo que no hay que confundir es lo que en algún momento empezaron a decir, que el clima estaba enrarecido, que era una protesta con tintes golpistas y todo. Es básicamente una protesta de trabajadores por un reclamo exclusivamente salarial. Incluso, digamos. Incluso yo que estuve ahí, era una protesta bastante tranquila, donde estaba las familias, había muchos chicos, muchos y de todas las edades, había chicos de 2, 3 años que estaban ahí en la plaza acampando con los padres. ¿Qué es? Sí, sí. O sea, si bien es cierto que, digamos, se supone que no son un trabajador común, porque son trabajadores que su trabajo es tener un arma provista por el Estado para proteger o cuidar o dar seguridad. No vi tampoco, por otro lado, no se vi gente armada. Sí, por lo que dijeron, la protesta era con gente como que estaba de franco o fuera de servicio, digamos, porque los que estaban en servicio estaban cada uno en sus puestos, que están sin las armas, se supone. Sí, estaban todos sin armas, todas las personas. Pero que más allá de eso, digamos, en general en sí es una protesta de gente que tiene la capacidad y tiene armas disponibles. Pero bueno, si vamos al tema de armas disponibles, como los del Frente para la Victoria. Porque para pero legales son legalmente provistas por el Estado. Digamos que Pedraza eso también pero no legalmente provistas por el Estado. No es lo mismo. Se supone que la prefectura, gendarmería, policía, todos tienen la potestad de ejercer el poder de policía, el poder de seguridad que tiene el Estado por sobre la ciudadanía, básicamente. Uh-huh. Sí, por lo tanto, no es lo mismo que una protesta de metalúrgicos. No, por más que los metalúrgicos puedan llegar a tener armas que no son legales, básicamente, eso es una cosa completamente distinta. Ese es el problema en realidad. Yo quiero rescatar algo de esto, digo, más allá de esto de que chascarrillo. Sí. No, más allá del chiste. Me parece que está bueno realmente que la protesta sea así, ¿no? Que me quiero quedar con la última frase. Digo, nosotros no esperábamos esto, dice él. Tal cual. O sea, no queríamos que llegara a tanto. Nosotros no queríamos llegar a una protesta, no esperábamos nada, no queríamos protestar. Igual queríamos cobrar un salario digno. Esto fue la última gota que rebalsó el vaso, que yo, independientemente de la nota, estuve hablando fuera de micrófono, y fue la última gota que rebalsó el vaso esto. Uh-huh. La equivocación en la liquidación. Y ahora el reclamo a un sueldo digno, independientemente de este decreto que salió ahora. El problema del decreto lo solucionaron rápidamente, si querés, digamos. Le depositaron lo que le habían porque ni lo nombró, liquidado vos mal. Vos fijate que el decreto, ni el prefecto ni lo nombró el tema del decreto, y nada más habló del sueldo, que quería que sea de 7.000 pesos, nada más. Sí. Por eso. Algo paradójico, los estudiantes toman un colegio, tardan 14 días en intentar dar una respuesta, los prefectos se juntan todos en un edificio y se junta el Congreso directamente, ¡pum!, para arreglar el quilombo. Y bueno, igual el poder de fuego que puede llegar a tener el prefecto. Sí, obviamente. Quiero resaltar algo. Hay un comunicado que sacó Organizados y Unidos, que es una de las tantas cosas que nuclea a Cámpora, Colina y demás, que es muy contradictorio, que este es el problema. Al principio dicen, bueno, la verdad que estamos del lado del reclamo, pero está claro que todo esto es obra de Mañeto y que esto es... Mañeto firmó el decreto 1307. ¿Para qué tiene que ver? Tiene aires destituyentes, claro, ¿qué tiene que ver con el 25 de mayo? Es que Mañeto redactó el decreto. Para que después lo firme. No, independiente del decreto que malo, se redactó, vos mirabas Clarín y parecía que iba a ser un golpe de Estado. Agarrate, ponete una cacerola en la cabeza que nos van a cagar a tiros. Parecía eso, según Clarín. Yo no lo vi tan así, Es más, al contrario, me pareció que fue como, che, no sean boludos. O sea, no levantemos esta perdiz. Leímos otro diario. No, leímos el domingo, que es el único que me llega. Lo que pasa es que durante la semana como que iba metiendo. Vos mirabas TN y era como... constantemente. Es como que meten ficha. Sí, igualmente. No, bueno, también, pero no para, no para el lado de que fueron igual un golpe de Estado ni nada que ver. Igual reclama justo. Todo lo contrario. No me pareció. Bueno, está bien, cada uno tiene su visión. Parte del 54. Hoy estuve leyendo que va a haber sanciones para algunos gendarmes. Sí, levantaron la cúpula de Mesil. Levantaron a los que eran los voceros. No. Más allá de los que se dijo que se está pasando a disponibilidad supuestamente a 8 personas que estaban entre los líderes de la protesta, lo primero que se hizo fue descabezar a la, claro, tanto a la gendarmería como a la prefectura. Reemplazaron a los jefes. El director nacional de la gendarmería, comandante general Héctor Bernabé Eschenón, fue reemplazado por el comandante general Enrique Alberto Sach. Uh-huh. Y en Prefectura Nacional Naval, el prefecto general Oscar Adolfo Arce se sustituyó por el prefecto general Luis Alberto Heiler. Y Bernie mientras tanto fue hasta el edificio, agarró el petitorio, lo firmó y les dijo, bueno, hoy es jueves, aguántenme hasta el martes. Claro, bancala que viene el fin de semana largo y me tengo que ir a Gese. Claro, sí, porque yo hoy jueves, yo ya el viernes viajo, dijo, ya no juegan. Bánquela y la vemos. Así que bueno, se supone que mañana van a tener una solución o una respuesta. Igual estaban, a la protesta. Estaban esperanzados y vamos a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista que estuvo haciendo Carlos, que estuvo charlando con la esposa de uno de los prefectos para saber un poquito más cómo viven, digamos, por decirlo de algún modo. You know. ¿Tu nombre? Cecilia. ¿Tu marido qué cargo tiene? Cabo segundo. ¿Cómo viene usted la protesta? Hoy es la primera vez que venimos acá. O sea, la vivimos desde casa. Esta vez vinimos porque él estaba de Franco, porque la verdad está trabajando mucho. Y él suele venir con los compañeros. Sí, sí. Pero esta es la primera vez que venimos acá. ¿Y cómo es vivir con el sueldo de prefectura? Se puede. Porque nosotros pagamos 2.000 pesos de alquiler. Y después con 1.500 tenemos que subsistir todo el mes. Es imposible, claro, porque pagar las cuentas, el colegio y no da. ¿Usted qué tiene? La es una sola. Una sola, claro. Que tiene 4 años y va al jardín. Sí, sí, sí. ¿Y lo van rotando siempre? ¿Siempre lo van cambiando de lugar o es fijo? No, él es fijo, pero cada tanto ponele que se para sacar un poco más de dinero, que si yo lo mandan a hacer comisiones, que se yo, misión por un mes. Claro. O a Mar del Plata por 15 días y la verdad que es mucho tiempo. Claro, y tiene que relegar los otros trabajos que viene haciendo también. Con nosotros. A eso se vale que después tiene que venir, tiene que seguir laburando toda la semana y o sea que no está. Claro. O sea, es que no alcanza el dinero y tampoco está. O sea, es como que es el momento de que se pongan de acuerdo y que lo paguen realmente el sacrificio que están haciendo. Sí, sí. Y blanquear todo eso, porque al no blanquear todo el sueldo. Bueno, imagínate que ponele que eso en adicional, el aguinaldo están pagando 1.500. Claro. Sí, sí, sí. No es nada. Sí, sí. A decir que, bueno, uno por ahí espera que se lleve el aguinaldo para decir, bueno, es un poco más de dinero, pero lo ven, no es nada. Porque cada día las cosas son más caras, las cuentas. Exactamente. Y no le dan ni la comodidad de darle una casa, porque claro, también sería una solución por ahí. Bueno, imagínate, nosotros estamos alquilando. Claro. Y es mucho. Ya casi se van a mitad de nuestros sueldos a alquiler. ¿Y sí? ¿Y hace mucho que están viviendo acá? 5 años. Claro. ¿Y es un tiempo largo que están fuera de ustedes? Sí. Por ejemplo, yo lo tengo que cuidar directamente a ella sola porque está trabajando. Y además es con el corazón en la boca de saber si el vuelve o no vuelve. Exactamente. Sí, entonces, sí. Es horrible. Sí, vos sabés si vuelve o no vuelve por el sacrificio que te hacen por el trabajo. Y encima, vos sabés que ellos no le pagan bien. Claro, cuando están poniendo la vida de ellos en juego, exactamente. Están ayudando a la comunidad, o sea, dan todo de sí porque aman en realidad su trabajo, pero tampoco no es que le ayuda el trabajo, es porque en realidad ellos como que trabajan más por el amor a la prefectura, más que por el dinero en sí que le dan. Sí, sí, sí, porque no otra no te queda, es la vocación. Es la vocación pura. Exactamente. Bueno, te agradezco. You know. Interesante lo que decía la señora, porque debe ser difícil, sí, debe ser muy complicado vivir con un sueldo tan bajo y además pagar un alquiler, bueno, como algunos de nosotros nos pasa, Pagar un alquiler de 2.000 pesos. Además que muchas veces uno supone que por ser interrumpirme. Prefecto militar te dan una casa, que era lo que yo creía, y no. Te dan una casa y no. Y no. No. No, creo que te dan facilidades, para poder comprar. Más facilidad quizás que la que podemos tener nosotros. No, creo que tiene créditos o algo así. Un plan de viviendas propio. Por eso viste que hay muchos barrios militares en algunos lugares. Sí, por ejemplo, acá al lado del puente de Díaz Vélez hay un barrio cerrado que es de... En Capital, militares. Ahí pasa que también los ponen en cada lugar, en Soldati. Claro. En Lugano, ahí en Avenida Castañares. Al lado de Tecnópolis, ahí al lado de Tecnópolis. Está lindo ese barrio. Ese barrio está bueno. Martelli. No. Está bueno el barrio, sí. El barrio ese ahí adentro, sí, después alrededor, no. No, bueno. Bueno, en definitiva, lo que un poco se puede rescatar también, la chica decía que es como que terminan trabajando por vocación de servicio a la prefectura, por el amor a la prefectura, diríamos, porque lo que les están pagando hoy en día apenas les alcanza para pagar las cuentas del mes. Lo que me parece que es algo bastante grave, teniendo en cuenta que después están todos los reclamos de que la gente reclama seguridad y más seguridad y más seguridad y más policía y más seguridad y más seguridad. Y para que los tipos puedan trabajar y arriesguen su vida todos los días para cuidar la seguridad de la gente, deberían estar bastante mejor remunerados. También yo hablé que por el tema de la policía metropolitana. Que el otro día se publicó que ganaba como 7.000 pesos, un poco más de que lo que gana prefectura, bastante más de lo que gana prefectura, gana como 7.000 pesos apenas entrás a trabajar. Entonces yo policía decía, bueno, federal también gana más. Sí, pero no tanto como la metropolitana. Sí, la diferencia es un poco más. Y ellos decían, sí, mucha gente que estaba laburando en prefectura o en gendarmería se fueron para la metropolitana porque los sueldos que tenía prefectura y gendarmería eran muy bajos. Uh-huh. Y aparte son más divertidos de la metropolitana. Claro, sí, además que hacen esos golpes, tipo, encontramos 12 millones de kilos de marca. Pero aparte tienen no hacen nada toda la semana. Tienen sombreritos blancos y negros a cuadritos. Claro. Se siente como un policía inglés. Tal cual. Exactamente. Lo uno de Benny Hill. Le falta el Buckingham. En definitiva, bueno, esperemos que se le pueda dar una resolución al conflicto. Lo que decían muchos es que el tema, para darle un básico de 7.000 pesos, tanto a gendarmes como a prefectos, el Estado iba a necesitar unos 4.000 millones de pesos aproximadamente, extra, que no, con los cuales no contaba por lo menos en el presupuesto del 2012 y tampoco creo que en el que presentaron para 2013. Pero bueno, veremos que... Hasta... Bueno, que usen la plata que no van a poner en los subtes, ¿no? No, pero... No, esa plata está para otro lado. Claro. Sí. Lo que pasa es que hay un tema que se en está... La sube. El tema este que tiene prefectura y gendarmería y la policía bonaerense y la federal es un tema que ya viene de hace mucho tiempo, data de hace mucho tiempo, y que incluso el tema de la corrupción en la policía y todo eso también... O sea, no estoy justificando que sean corrupción, pero un poco se apoya en eso. Porque cobran unos sueldos miserables y tienen que salir a laburar, como decían ellos, salir a laburar en otras cosas de seguridad privada y todo eso que no lo tendrían que hacer. Son... Sí, por ahí en sus francos están en garitas en los barrios, en garitas de seguridad, hacen un montón de cosas. O sea, ¿qué vida tiene una? No tenés vida familiar, no hay nada. Uh-huh. Por lo pronto esperamos que se solucione el problema y que el Estado dé una respuesta satisfactoria para que se termine todo esto y que no tengamos que seguir escuchando protestas porque los sueldos que están pagando no son dignos. Uh-huh. Y más cuando es el Estado el que está pagando en negro a sus propios empleados. Tanto que reclama a las empresas privadas de pagar en blanco, que ellos no paguen en blanco, ¿no? Es como una paradoja, porque al pagar en negro es como que no se retribuye. No se retribuyen a sí mismos. El Estado no se paga a sí mismo. Sí, porque, sí. En definitiva, esa parte de los sueldos que tendría que ir en blanco volvería al Estado a través de esos sueldos. Realmente, el problema de los sueldos en el Estado es, o sea, más allá de así como tener sueldos estratosféricos en un montón de lugares... Tenés un montón de gente que depende, por ejemplo, de contratos a tiempo determinado, contratos a 90 días, o que están pasados como servicios. Bueno, de hecho mismo, los prefectos y gendarmes de bajas categorías, digamos, son los que están protestando, y las grandes cúpulas se llevan un montón de plata por mes y no arriesgan su vida, están sentados detrás de un escritorio tranquilamente, y no... hace rato que no se ponen un chaleco antibalas ni de casualidad. Incluso también... si no recuerdo mal, se habían aumentado hace 2 años, si mal no recuerdo, se aumentaron el doble los diputados y los senadores el sueldo. El año pasado. El año pasado, exactamente. Sí. Y que incluso muchos de los diputados dijeron, bueno, yo me quedo con el sueldo que tengo y lo donaron a la otra parte, pero muchos de esos diputados que no donaron se lo están llevando todo junto. Bien. O sea, siempre la vara siempre va para el mismo lado, evidentemente. Uh-huh. La verdad que es muy complicado. Bueno, vamos a una rápida tanda y ya venimos con más Euro.